en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 6 de junio de 2022. Arrancamos ya la tercera semana en la que los jugadores del Elche, para ser exactos, la segunda, se marcharon de vacaciones hace dos lunes, pero para ellos arrancaría la tercera de vacaciones. Un Elche Club de Fútbol que el 4 de julio arrancará la pretemporada, de momento con 17 jugadores con contrato en vigor, más los cedidos, y de momento con un solo fichaje, el de Ezequiel Ponce. Hoy es lunes, haremos mini tertulia y hablaremos también de números, números importantes para el Elche Club de Fútbol. Lo primero, saludaros. Como siempre, encantados de hacerlo aquí en el 101.4, en Teleelche, en Radio Marca o desde cualquier dispositivo que nos escuches. Con un Elche Club de Fútbol que no solo en lo deportivo triunfa, también en lo económico. Según el informe de Facts and Figures de la Liga, el que se ocupa de las finanzas del mundo del fútbol, solo 5 clubes acabaron la temporada 2021, no la pasada, la anterior, la del milagro de la permanencia. 5 solo de los 20 acabaron con beneficios y el número 1, el líder, fue el Elche con 11.900.000 euros. A distancia el Granada, el segundo con beneficio, 3.200. Tercero Osasuna, 1.300.000. Cuarto el todopoderoso Real Madrid, beneficio solo de 874.000 euros. Y quinto el Cádiz con 60.000. 15 equipos palmaron, es decir, 15 equipos tuvieron números rojos en esa temporada 2021. Y en la pasada, en la 21-22, la plantilla del Elche, según el portal especializado en fichajes Transfer Market, la plantilla del Elche es la que más se ha revalorizado en primera, contando desde el 1 de septiembre hasta el 1 de junio. Casi un 33%, más de un 30%, teniendo en cuenta que futbolistas como Lucas Boye empezaban con un valor de mercado de 3 millones y medio y ahora tienen un valor de 15 millones de euros. Es que cuando la pelotita entra, todo son buenas noticias, sobre todo si las cosas se hacen bien. Si se hacen bien, al final la pelotita acaba entrando más veces de las que sale. Me refiero a nivel institucional, deportivo, social, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar de esos números. También hablaremos del caso Peremilla, del fichaje de Ezequiel Ponce, qué le parece a nuestros comentaristas habituales. Todo ello lo vamos a hacer en este lunes también de Ministertulias, en el mes de junio. Abrimos escaparate y entramos en materia. Este eres tú unas horas antes. Hoy no creo que salga. Me reservo para otra. Y este eres tú unas horas después. ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! Cada día es un planazo. Y con un Volkswagen T-Cross desde 210 euros al mes con MyRenting, dirás sí a todos. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca en este lunes 6 de junio de 2022. En plenas vacaciones de los jugadores, con días de descanso para el propietario Cristian Bragarnic, que está en Argentina, y también para el entrenador Francisco. Eso no significa que no se esté trabajando de cara a la confección de la plantilla 22-23, la del centenario, donde, bueno, se está a la espera de que contesten jugadores como Marc Mascarell, Javier Pastore y también Diego González a las ofertas de renovación. Mientras que en los despachos solo se ha asegurado y se ha oficializado el fichaje de Ezequiel Ponce. Nada se ha dicho, no ha habido ninguna reacción al el pulso, a la andanada, a la carta de despedida de Pere Milla, que entiende que queda libre, mientras que el club, en boca de su propietario, ya dejó claro que tiene un año de contrato y que incluso por su buen rendimiento le habían ofrecido tres. De momento no hay respuesta oficial por parte del club, aunque evidentemente muy contentos no están, por no decir, ya lo decíamos la semana pasada, de que si el jugador sigue en sus 13, serán los tribunales los que tengan que decidir. Una auténtica pena. Primero porque el futbolista que es no es un futbolista cualquiera. Segundo, llegar en cualquier caso a estos extremos, sea quien sea el jugador, también realmente es lamentable. Pero veremos si al final hay acuerdo amistoso, si todo se encauza. Simplemente sería sentarse a negociar y yo creo que las dos partes llegarían rápido a un acuerdo. Pero veremos qué es lo que sucede. Mientras siguen estos movimientos, sobre todo con la figura de del secretario técnico, de Sergio Mantecón, uniendo los cabos sueltos y en continua comunicación con Francisco y con Bragarnic, tanto por teléfono como incluso a veces por videoconferencia, pues las noticias a nivel económico son, bueno, pues bastante positivas. Ya sabíamos que hace un par de temporadas, la temporada esta que ha terminado, no la anterior, el Elche, según el propietario, acabó con más de 13 millones de beneficio. Bueno, pues según la Liga y el estudio Facts and Figures, no fueron 13, sino 11.900, que tampoco está nada mal. Y de los 20 equipos de primera división, solo 5 arrojaron beneficios. El Elche es el líder de esta clasificación con esos 11.900.000 euros. Segundo aparece el Granada, recién descendido, con 3.200.000. Es decir, con una diferencia enorme ya sobre el segundo, y no te digo nada sobre el tercero. Osasuna, el tercero que mejor hizo las cuentas, sacó de beneficio 1.300.000. El Real Madrid, 874.000. Y el Cádiz, 60.000 euros de beneficio. El resto, todos dieron cuentas negativas. Algunos, como el Barça, una auténtica burrada, 481 millones de pérdidas. El Atleti, 111. El Sevilla, 41 millones, el Betis, 36 millones y bueno, va bajando. Hay 10 equipos con menos de 10 millones de pérdidas, pero yo creo que es la primera vez en la historia que el Elche encabeza la clasificación de una temporada, no en lo deportivo, sino en lo económico. Y en ese sentido, Cristian Bragarnic, ya reflejaba estos números incluso un pelín superiores. Creo que es uno de los más bonitos que estamos viviendo. Creo que es de público conocimiento que el año pasado la Liga ha publicado un poco el resultado neto de los clubes en la temporada 2020-2021. Y bueno, sabemos que el Elche fue el que más resultado neto ha obtenido, con casi más de 13 millones de euros. Creo que esta temporada, que ya se ha cerrado los estados intermedios del primer semestre, vamos en un camino no similar, pero muy bueno, con más de 2 millones de euros, y que también hay que entender que en el primer semestre se pagaron las indemnizaciones del anterior cuerpo técnico y la dirección deportiva, por lo cual, incluido esas situaciones, me parece que más que bueno, y proyectamos para el fin del cierre de mercado, sin tomar en cuenta cualquier posibilidad de ingresos extraordinarios, una situación similar. Por tanto, sin venta de jugadores, es decir, ingresos extraordinarios, que es a lo que se refiere, si no hubiese ninguna venta de jugador, y aún habiendo pagado el despido de Fran Escribá y todo su equipo, habría algo más de 2 millones de beneficios para esta temporada 21-22. Hablaba el propietario del Elche precisamente de esta importante circunstancia. Este plano económico, también estamos en la 2021 en un séptimo puesto en el EBITDA. Me parece que es lo que marca que es un proyecto rentable, que hay una gestión seria, y es uno de los parámetros e indicadores que hoy se utilizan, ¿no?, para evaluar empresas. Bueno, pues es cierto que llevamos un par de temporadas con la gestión de Cristian Bragarnic que el club está dando esos beneficios, y hay que estar de enhorabuena porque en este club, como en la gran mayoría, pero hablamos de lo que conocemos más en el día a día, en el mes a mes, en el año a año y en la década a década, nunca prácticamente el club había dado beneficios, al menos en la historia contemporánea. En los últimos más de 30 años que yo llevo siguiendo a Elche, jamás había dado beneficios. Todo lo contrario, por desgracia. Es cierto que ahora el control económico de la Liga es muy riguroso y eso ayuda muchísimo. Pero bueno, también había control económico, era el principio de los controles económicos en las temporadas del descenso administrativo, y entonces se lo saltaron. Hay que hablar también, y hoy lo publicaba el compañero David Marín en el diario Información, a través, con una clasificación extensa, a través del portal, el portal especializado de futbolistas Transfer Market, que la plantilla del Elche es la que más se ha revalorizado en primera tras esta temporada 21-22. Recordamos que finalizó el 22 de mayo, el Elche consiguió la permanencia matemáticamente holgado, y esos buenos resultados deportivos han permitido que el conjunto franjiverde se revalorice su plantilla en más de un 30%, concretamente un 33,5%. El que más se ha revalorizado en primera, como digo, según Transfer Market. Es cierto que partíamos de salida en la última casilla junto con el Cádiz, pero bueno, pues ahí está el dato. El equipo ilicitano estaba valorado en 49.100.000 euros en septiembre de 2021, y una vez actualizada la lista a 1 de junio de 2022, su valor ha ascendido hasta los 65,6 millones. Es decir, ha elevado en estos meses, en estos 10 meses de competición, 16 millones de euros su valor de mercado. Los tres futbolistas más valiosos de la plantilla son Lucas Boyé, que empezó valiendo o estaba valorado en 3,5 millones. Y ahora tiene un valor de 15 millones de euros. Recordamos que su cláusula de rescisión es de 25, pero ya reflejó el propietario, Bragarnic, que ahora mismo, con la lesión, con habiéndose perdido el último mes y medio, iba a ser muy difícil que nadie pagase esos 25, avisando un poco de que si lo vendían no iba a ser ni mucho menos por eso, porque entonces no sería venta, sería directamente el que paga la cláusula de rescisión. Lo que nos deja una sensación de que si llega una buena oferta entre 15 y 18 lo van a vender. Pero bueno, más allá de eso, insisto, Lucas Boyé tiene un valor de 15 millones de euros y es el principal activo con mucho del grupo, de la plantilla, seguido por Johan Mojica y Ezequiel Ponce. Ambos tienen un valor de mercado de 5 millones de euros. Recordamos que la cláusula de rescisión de Johan Mojica es de 5,5. Los siguientes en la lista son Omar Mascarell, que ha subido hasta los 4 millones de euros, y Raúl Guti, que ha bajado un poquito, de los 5 que estaba valorado el año pasado a los 4 que está en la actualidad. Así que, bueno, también es buena noticia que la plantilla se haya revalorizado en más de un 30%. Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Es temporada de terrazas y picoteo, pero picoteo del bueno. Pescadito frito de la bahía, tus montaditos preferidos o un platito de jamón y queso, buenísimo. Y por supuesto, un buen vino blanco o una cerveza bien fresquita. Lo que te apetezca te lo servimos en Águila Bar. Bares para vivirlos. En el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos ya a Jorge Ortega. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Te pregunto por el primero de los nombres que a todos nos sorprendió el lunes por la tarde cuando publicaba en sus redes sociales Pere Milla el adiós, que no parecía definitivo. Es una carta con ciertas contradicciones, daba sensación de que quería seguir negociando, pero a partir de ahí muchas interpretaciones sobre ese adiós. Y la posibilidad de que los caminos de El Elche y de Pere Milla se vuelvan a juntar cada día que pasa, da la sensación de que sea más complicado y difícil. En primer lugar, ¿qué te pareció esa carta? Me imagino que no la esperabas como nadie. Y con el paso de los días, ¿qué análisis haces? Pues sí, no la esperaba, ¿no? Yo creo que fue una carta totalmente inesperada y sobre todo, desde mi punto de vista, desafortunada por parte del jugador. No sé si mal asesorado por alguien, pero yo creo que esa carta estuvo totalmente fuera de lugar, porque más que nada por tratarse de la figura que es Pere, ¿no? En el entorno del Elche, yo creo que él tiene todo el derecho del mundo a negociar un contrato al alza o como él lo considere oportuno, pero lo puede llevar digamos en secreto con el club sin que tenga que publicar esa carta, en la cual existen tantas contradicciones. Yo creo que para mí, desde el punto de vista deportivo y futbolístico, nadie puede dudar de Pere y de su compromiso con el club. Yo siempre le estaré agradecido. Es un jugador que venga con la camiseta que venga al Martínez Valero, yo personalmente le aplaudiré, pero desde el punto de vista, el otro día yo creo que estuvo erróneo en su carta, porque no puedes decir todo lo que dices, dejar un poco abierta la puerta a que te sentarías a negociar y luego dejar en entredicho, pues, digamos, la negociación que el club está llevando contigo. Al final esto, cada uno defiende sus posturas y yo creo que el Elche le ofrece un contrato de 3 años y lo cogen bien y si no, pues no pasa nada. Al final esto es fútbol y no es ni el primero ni el último que se va a ir, ¿no? Entonces yo creo que Pérez se equivocó y al igual que ha estado acertado estas 3 temporadas que ha estado con nosotros, pues el otro día desde mi punto de vista estuvo totalmente desafortunado. ¿Tienes la sensación de que es echarle un pulso a Bragarnic para que le mejore los 3 años de renovación que el propio propietario reconoció que le hizo? ¿O tienes la sensación de que ya tiene un club y que, bueno, pues con esta carta quiere, de cara a los aficionados, quedar el bien y que no quede tan bien el propietario por no haberle renovado? Sea de una manera u otra, echarle un pulso ahora a Bragarni, que yo creo que es totalmente desafortunado también por el hecho de que el dueño total tiene la sartén por el mango, ¿no? Yo creo que precisamente en estos momentos donde el club goza de una salud económica y financiera totalmente boyante, pues Pérez pierde claramente ese pulso, ¿no? Yo creo que incluso si esperaba una onda expansiva de su carta el otro día, pues no se produjo por el hecho de que al final todo lo que ahora haga Cristian Bragarnic pues parece bien en el entorno del Elche, ¿no? Entonces yo creo que si no tengo claro el hecho de que haya firmado por otro club, yo creo que no, yo creo que él al final quiere quedarse. Y lógicamente con la edad que tiene, que creo que va a cumplir 30 años, pues querrá firmar un mejor contrato, ¿no? Yo creo que realmente no ha firmado con nadie, por más que nada por el de momento que pone en la carta, donde parece que abre las puertas a seguir con la negociación, ¿no? Yo creo que realmente no ha firmado con nadie, pero más que abrirse las puertas a una futura negociación, lo que ha hecho ha sido cerrárselas, ¿no? Yo creo que se ha equivocado totalmente y es una pena porque al final cada uno va a defender sus intereses. Yo entiendo a Pérez que al final quiere firmar un buen contrato y luego está el club que si le ha ofrecido esa renovación de 3 años va a defender también de que tiene un año más de contrato y es una pena porque puede que esto acabe en los tribunales cuando Pérez pues es un jugador tan emblemático, ¿no? Porque nadie va a poner en duda lo que ha hecho por este club. Y eso, pues que se emborrone un poco por esta manera de al final de despedirse, pues va a ser una lástima, yo creo. No añado ni una coma más a ese comentario. ¿Qué te parece la apuesta del club por Ezequiel Ponce? A mí me parece bien. Yo creo que es un jugador que cumple las características para triunfar aquí en el Elche, ¿no? La frase de tan mítica de este año de Alo Elche, yo creo que Ezequiel Ponce es un jugador que encaja perfectamente, ¿no? En lo que es la estructura, la idea del club de un jugador de pelea, un jugador que se asocia bien, que lucha, que yo creo que tiene todas esas características que hace que pueda triunfar en el Elche y luego yo creo que es un jugador que está en pleno crecimiento, ¿no? Ha pasado su por Grecia, ha pasado por Rusia, donde ha ofrecido tanto en ambas ligas buenos números y yo creo que tiene una edad idónea para seguir creciendo en un club como el Elche. Yo creo que el Elche desde este punto de vista lo que hace es apostar por un jugador con 25 años que sabe que tiene futuro y que lo puede incluso revalorizar aquí. Y luego, aparte, después de escuchar al míster, pues no hay ninguna duda de que es del agrado del entrenador y eso es fundamental hoy en día en el fútbol, porque si cuentas con la confianza del míster, el jugador se encuentra aquí a gusto en la ciudad, pues yo creo que al final es un poco una simbiosis que tiene que hacer que el club, que el jugador funcione del Elche, ¿no? Vamos a ver cómo el año que viene tiene que dar ya un paso importante para su carrera. Este año al final venía de una rotura de menisco, el cambio de liga, ese periodo de aclimatación es normal, pero el año que viene sí que yo creo que va a ser un jugador llamado a ser de los importantes en el equipo. ¿Tienes la sensación de que puede venir a cubrir la ausencia que pueda dejar Lucas Boyé, que Bragarnic ve en él un segundo Lucas Boyé o no? No, yo creo que no. Yo creo que por Lucas Boyé, si finalmente acaba yéndose, va a venir otro jugador que tiene que que suplir a Luca Boyé, pero ya de una calidad contrastada, digamos, ¿no? De un peso, de un valor en el mercado que pueda aportar números importantes, porque si al final tú vendes un jugador por 18 o 20 millones, pues tienes que apostar por un jugador que te firme números parecidos a los que ha hecho Boyé este año, si no, mal vamos, ¿no? Yo creo que Ponce va a ser un complemento a los dos, tres jugadores que tienen que venir aún arriba, pero yo creo que el jugador que venga a sustituir a Luca Boyé tiene que ser un jugador importante de mercado que lógicamente aún desconocemos, pero que tiene que ser otro jugador diferente a Ponce por características y sobre todo por el hecho de que Ponce aún no... Podemos decir que aún no ha dado ese paso adelante que sí que esperamos que de esta temporada venidera, pero aún no lo ha dado. Está claro, todavía no ha explotado, pero es cierto que llegó en pleno mercado invernal, efectivamente, renqueante todavía de una lesión, sin una pretemporada y además, bueno, pues con el cambio radical de un fútbol y de otro. Aunque este, desde luego, se adapta mucho más a sus condiciones. Nada, Jorge, que a pasar buena semana y gracias una vez más por estar ahí. Nada, Paco, buena semana y el lunes que viene nos escuchamos de nuevo. A ver si hablamos de otros nombres. Gracias, Jorge Ortega, comentarista de la casa, los lunes aquí en Elche en Punta y presidente de la Peña Furia Franjiverde. Una pausita y continuamos. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. ¿Desconectar siempre los enchufes? ¿Utilizar más la bicicleta? ¿Dejar de comprar botellas de plástico? ¿Cambiar la alimentación? ¿Reducir la huella de carbono? Parece difícil. ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo. El coche en el que confías para protegerlos, ahora protege el planeta. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Shell. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta con Paco Gómez. Seguimos en Elche en punta en este tiempo de tertulia, en este lunes 6 de junio de 2022. Saludamos a David Aranda, presidente de la Federación de Peñas. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Te sorprendió, como a todos, la carta de despedida de Pere Milla? Sí, sin duda alguna. Y más que por las intenciones que pueda tener, que ya lo iba dejando semanas atrás, sino por lo mal asesorado que está siempre este chico, ¿no? Hace unos años, antes de recalar en el Elche, tuvo un representante que lo dejó tirado en Sudáfrica, creo que era, y ahora se vuelve a mal asesorar, creo que está muy mal asesorado, porque una cosa es que quieras luchar por irte, o quieras luchar por sacar más rendimiento económico, y otra cosa es cometer errores garrafales, sobre todo asesoramiento, como está cometiendo Pere Milla. Desde tu punto de vista, ¿en qué ¿Qué es lo que falla en esa despedida? Bueno, falla todo, ¿no? Desde el punto de vista de que poner ya entre la espada y la pared al club con esa carta ya es un fallo clamoroso, pero ¿qué es lo que más te sorprende? Exacto, falla absolutamente todo. Y lo que más me sorprende es que quiera utilizar con esa carta a la afición para que ponga entre la espada y la pared al propio club, ¿no? En el momento que habla de formas, que habla de las maneras, cuando públicamente se le ha dicho y se le ha hecho la renovación, ¿no? Rondando el millón de euros por temporada, un contrato con 3 temporadas, un jugador que tiene 30 años, no está nada mal, ¿no? Y más viendo la trayectoria de Pere Milla, al final aquí en Elche, gracias a Dios, ha dado un rendimiento extraordinario, incluso muchísimo más de lo que se esperaba, pero tampoco estamos hablando de un galáctico de la liga, ¿no? El otro día los hablamos con amigos y peñistas, y yo fuera ahora mismo Cristian Bragarni, haría como Florentino Pérez hizo con Sergio Ramos. Quitaba automáticamente la oferta de renovación y iríamos a los tribunales. Así de crudo, ¿no? La institución siempre está por encima de cualquier persona, de Cristian Bragarni, de David Aranda, de Pere Milla o de quien sea la institución. Y lo que es el sentimiento, la franja verde está por encima de todas las personas. Si Pere Milla no quiere estar, el club defiende que le queda un año más de contrato, como bien reconoce Galvadía, fíjate la diferencia entre uno y otro, que pague los 10 millones y se vaya. A ver, lo llamativo, ¿no?, es que da la sensación de que él quiere seguir hablando, pero claro, con esta carta empeora bastante el camino, ¿no? Yo creo que a Cristian Bragarni que este tipo de pulsos no le van nada. No sé si tienes la sensación de que pueda, aunque él dice que es falso, de que pueda haber llegado ya a un acuerdo con otro club y de alguna manera pues quiere echarle el problema a Bragarni de cara, como tú decías, a los aficionados. No sé qué piensas. Sí, no, al final Pere Milla lleva aquí 3 años, lo considero una persona muy inteligente, además es muy seguidor de redes sociales, aunque lo utilice poco, escriba poco, es muy seguidor de redes sociales. Y ha visto que siempre aquí en Elche la afición siempre ha estado por encima del club, siempre ha presionado al club en todos los aspectos. Hay que recordar desde Pepe Selpucre cuando tuvo la movida con la afición, hasta la renovación que fue de Fran Escribá, que fue pedida por la afición, la marcha de Almirón, todo, ¿no? Creo que Pere Milla quería jugar esa baza y por primera vez en muchísimos años, yo no recuerdo tanto, la afición está tan unida al club y el sentir general que hay opiniones de todo, ¿no? Pero el sentir general que yo capto es que el club está por encima del jugador y que el jugador se ha equivocado. Vale. El órdago que me lanza, a ver cómo tú ahora después de decir que las formas, que el trato, que te falta cariño, cómo eres capaz de coger y renovar ahora y decir que estás tan a gusto y que Elche es tu casa, como dijo la semana anterior. Hay cosas que no pueden cuadrar y el jugador se ha equivocado una vez más, que puede ser mal asesorado, pero al final la decisión la tomas tú. Yo creo que ha equivocado claramente el camino, está en todo su derecho y además seguramente tiene razón desde su punto de vista en querer que se le reconozca económicamente más. Ha hecho una gran temporada y es su momento, pero desde luego si quieres llegar a un acuerdo con el club y con el propietario, este desde luego es el camino más equivocado y más lejano posible a sentaros y a llegar a un acuerdo. Pero bueno, veremos. Es importante, ¿sí?, que la renovación que se le ofrece el club son 3 años y más de 300.000 euros por temporada, a diferencia de lo que está cobrando hoy, que sería rondando el millón de euros, que al final es una cantidad muy importante para un equipo como el Elche Club de Fútbol. Pero David, que yo puedo entender que el jugador diga, a ver, sí, me ofrecen 300.000 más, pero es que hay otros jugadores que cobran 2 millones y 2 millones y medio y ni se han quedado máximo goleadores, ni han jugado los partidos que yo juego. Yo solo entiendo, o sea, yo entiendo esa negociación. Tengo derecho, pero hay maneras de hacerlo. ¡Claro! Yo no digo que no pegues el puñetazo encima de la mesa de puertas para adentro, pero una vez que tú aireas los problemas y que lanzas un órdago, claro, utilizando a la afición de por medio como escudo, no, ha fallado. Creo que te equivocas completamente, pierdes la razón. Ha fallado en las formas, claramente. En el fondo puedo estar más o menos de acuerdo, pero en las formas ha fallado. Ezequiel Ponce, ¿te parece una buena operación el haber pagado por él para estar las próximas 4 temporadas? A ver, a nivel particular, me parece que la operación es un poquito cara, igual se podía haber estirado o no, que eso está en el aire, el tema FIFA, que pudieran salir los jugadores que están jugando en ligas rusas de manera gratuita. Desde el club dicen que tenía muchas ofertas, lo más importante al final es el entrenador lo pide. Es el entrenador lo pide, es un jugador joven, se le hace un contrato largo, aprovechando ya que paga mucho dinero, igual que se hizo con Raúl Guti, intentar amortizar en mucho tiempo. No lo veo mal siendo una operación rondando los 4 millones de euros, que al final es mucho dinero. ¿Y en lo deportivo qué esperas de él? Porque no hemos visto mucho. Nos maravilló el primer partido, pero luego se ha ido diluyendo un poco. Sí, al final con los delanteros aquí en Elche, salvo con Lucas Boyer, las primeras jornadas han caído de pie y luego poco a poco se le ha visto mucha entrega, mucha lucha, pero al final un delantero lo que le pide el gol y no lo han tenido, ¿no? Lucas Pérez, conforme llegó, en los dos primeros partidos llegó y besó el santo. Ezequiel Ponce, conforme llegó, besó el santo. Pero al final se le ha ido diluyendo el olfato goleador, que es lo que se le pide a un delantero. Creo que la idea que tiene Francisco es que siga siendo un gran luchador Ezequiel Ponce, aparte de la definición que pueda tener de cara a puerta, y acompañarlo con un gran matador. ¿Ves a Lucas Boye empezando la liga con el Elche? Bueno, la liga no lo sé, la pretemporada seguro, porque Cristian Bragarnik, si algo va a hacer, es apurar hasta el último segundo para intentar sacar el máximo rendimiento económico, siempre y cuando Lucas Boye no continúe en el Elche Club de Fútbol. Pero bueno, al final es una operación de ajedrez. ¿Y en qué precio lo tasarías tú? Es decir, tú eres Cristian Bragarnik, teniendo en cuenta, bueno, el rendimiento, la edad, todo. ¿Por cuánto lo venderías? A ver, yo en Navidad, cuando se hablaba del mercado de diciembre, yo con 18 millones de euros estaba contento. Antes de la lesión y todo, al final la lesión vino después. Al final hay que pensar que no volvemos a lo mismo, no es un jugador de 15 goles. Sí que es verdad que aquí en el Elche tú le lanzas una lavadora y él trabaja con el pecho y te la convierte en un balón. Pero no es que tenga una gran trayectoria por detrás, porque al final lo que ha venido detrás no ha tenido mucho éxito, salvo aquí en el Elche. Entonces creo que si llegara una operación rondando los 20 millones de euros sería una gran operación. Recordamos que su cláusula es de 25 millones, pero ya Bragarnik, que hace dos semanas reconoció que ahora mismo ese precio era superior a su valor de mercado, precisamente porque no había jugado muchos de los partidos. Este año, conforme está la liga, la mayoría de los clubes tienen pasado límite salarial o lo están rozando. Lo de CVC hay que recordar que solamente era el 15% para plantilla. Entonces el mercado va a estar muy ajustado. Lo que pasa es que si pierdes a Boye, claro, tampoco te puedes gastar todo el dinero en otro delantero que no sabes cómo te va a salir. O sea, lo inteligente es gastar la mitad como mucho. Exacto, sería lógico, sería buscar un par de delanteros que creas que pueden tener futuro y cabida, jugártela a un par de delanteros de 2-3 millones de euros cada uno para tener un fondo. Si al final vendo mi estrella por 18-20 e invierto 15 en inventos, el negocio está roto. Totalmente de acuerdo. David, nada, que el próximo lunes seguimos hablando a ver si de más nombres propios de cara a la próxima temporada. Que tengas muy buena semana. Muchas gracias, igualmente. David Aranda, presidente de la Federación de Peñas, también de la Peña Sentimiento Franjiverde. Aquí vamos a poner el punto final a esta tertulia este lunes 6 de junio, donde, bueno, pues recordamos lo que comentábamos al principio, un Elche Club de Fútbol que, según ese análisis, ese informe de Facts and Figures de la Liga, en la temporada 2021, no la pasada, la anterior, solo 5 clubes de la Liga acabaron con beneficios y el líder fue el Elche con 11.900.000 euros, muy por delante del segundo, por ejemplo, el Granada, que acabó con 3.200.000. 15 de esos clubes, de los 20, acabaron en números rojos. Y en cuanto a la plantilla, según Transfer Market, el portal especializado en futbolistas de todo el planeta, el Elche de Primera División es la plantilla que más se ha revalorizado, más de un 30%, respecto a cómo empezó la liga y cómo la acabó. La empezó con un valor de plantilla de 49.100.000 euros y la ha terminado con un valor de 65,6 con tres futbolistas, sobre todo uno que es el gran activo del club, Lucas Boye, que ahora mismo tendría un valor de mercado de 15 millones de euros, seguido por Johan Mojica y Ezequiel Ponce, ambos con 5 millones de euros. Bueno, pues así vamos a poner el punto final. Como siempre, un verdadero placer haber contado con tu asistencia. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta a partir de la 1:20. ¡Feliz tarde! El salto de tu vida en paracaídas no empieza así. ¡Allá voy!